favor, no puedes seguir así. Hoy tu reloj, mañana qué, dime lo que vendrás para poderte colocar. Abre los ojos, que yo soy tu amigo, no me pidas dinero para poderte matar. Yo te daré todo lo que tengo, y si quieres mi ayuda, siempre la tendrás. Yo seré un tío que solo con mirarte te puede curar. Ven aquí a su mesa, él te dará de un pan que te curará. Escúchame, es la verdad, esta noche hablará, va a venir a la ciudad. Te bastará con escuchar, tal vez verle pasar. Míralo, míralo que viene ya. Es algo extraño y maravilloso, andan los cojos y los ciegos pueden ver. Oh, mi hermano, no estás llorando, el maestro te ha visto, ya nada hay que temer. Yo seré un tío que solo con mirarte te puede curar. Ven aquí a su